Fiesta oficial de Halloween. Halloween. Con los de Veracruz, el domingo 31 de octubre. Prepárate a vivir un concierto con la banda oficial de Veracruz. Rebobinados, tocando los mejores clásicos de todos los tiempos. Aterciopelados. Aterciopelados. No llego. Mi casa, una mujer. Y Kraken. Hombre, mi torre leyenda. Es tu historia lo que cuenta. Además, estaremos premiando el mejor disfraz. No pierdas la oportunidad de celebrar la mejor noche de Halloween. Centro de Eventos Prestige. Info y reservas. 310-506-0144. 310-506-0144. Invita. La Pradera Sushi Bar, Amazilia Hotel, el mejor lugar para un buen descanso y confort en Cerritos Pereira. WhatsApp 310-401-9049. Sublimatex Pereira. ¿Necesitas un fondo personalizado para tu fiesta o evento? En Sublimatex Pereira lo encuentras. Contáctanos 310-428-2246. Encuéntranos en redes sociales como @sublimatexpereira. El Palacio de las Gorras Medellín, el lugar para encontrar las gorras que te gustan. Síguenos en redes sociales como el Palacio de las Gorras Medellín. Ron Viejo de Caldas, el ron de los que saben. Y Aguardiente Cristal, el exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Estas son las mañanas, Veracruz. 9 de la mañana, 20 minutos. Bueno, vamos a entregar, o más bien a decir, el nombre del oyente ganador que se va invitado por Veracruz Estéreo para el gran evento de Halloween, el evento oficial de Halloween que es con Veracruz Estéreo en Prestige el próximo 31 de octubre con las agrupaciones Kraken, Aterciopelados, Rebobinados en concierto. Y bueno, tendremos una noche fantástica. Recuerden que la boletería general la pueden conseguir en Pradera Sushi Bar. Y recuerden que también tenemos palcos disponibles. Los pueden reservar al 310-506-0144. Felicitaciones a nuestro oyente Andrés Sanz. Bueno, ya lo había intentado varias veces en otros concursos y esta vez salió favorecido para irse con un acompañante al gran evento de Halloween. Su respuesta fue Liv Tyler, efectivamente Liv Tyler, la hija de Steven Tyler. Y mencionó una película. Yo dije que mencionara cuál era la película famosa. Yo sinceramente no sé mucho de cine, no soy gran aficionado, aunque he visto muchas películas, obviamente. Pero no sabía que Liv Tyler había actuado en El Señor de los Anillos. Yo me refería a Armageddon, pero se le vale a Andrés. Y aquí viendo la carrera cinematográfica de Liv Tyler, la verdad es que es bastante extensa y tiene muy buenas películas. ¡Felicitaciones, Andrés! Y los oyentes que todavía no han ganado, sigan participando porque el momento de la justicia llegará. Good morning, everybody. What a beautiful morning it is. ¡Hey, despierta! Escucha Las Mañanas Veracruz y acompaña tus actividades matutinas de una forma diferente, novedosa y divertida. De la mañana, 22 minutos en Mañanas Veracruz. Precisamente en un evento aquí en Pereira, hace un tiempo, o hace poquitos días más bien, estuvo Joey Restivo, que hizo parte de la agrupación Lanier, a quienes tenemos con Don't You Come Crying en Veracruz Estéreo. Síguenos en todas nuestras redes sociales como arroba Veracruz Estéreo Clásico. Veracruz Estéreo 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. volvemos para quedarnos. Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Sintonízanos en 91.1. Y escúchanos también en www.veracruzestereo.com. Going to be on the ground.